Octavo Festival de Doma y Folclore de Olavarría, prestigiosísimo festival que cada vez tiene más trascendencia, que cada vez conquista más corazones, más espectadores y más adeptos por todos los que nos sintonizan habitualmente aquí en la radio, por aquellos que están a través de internet, a través de www.lu32.com.ar. Lo decíamos, este octavo festival tradicionalista de Doma y Folclore de Olavarría tendrá una presencia estelar, más allá del propio chaqueño palavecino, más allá de la presencia de Yamila Cafrune, más allá de la Sole, más allá de Pancho Fuentes, de nuestros Inti, más allá de todas las figuras, el chacarero cantor en el escenario principal. En el escenario mayor habrá una voz que indudablemente es la referencia del folclore argentino. Se trata nada más y nada menos que del maestro de ceremonia de este octavo Festival de Doma y Folclore, del señor Julio Marvis. Y aquí lo tenemos en línea a través de LU32 Radio Olavarría. Julio, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Luis. Un saludo para toda la audiencia de Radio Olavarría y gracias por estas palabras. Y yo seré uno más entre todos los locutores que contigo y con otros muchachos vamos a ser los presentadores de los intérpretes de esta nueva edición del Festival de Olavarría que yo tendré la oportunidad de conocer en dentro de poco tiempo, ¿no? Creo que era la referencia que faltaba para hablar del folclore y ponerle el sello bien nuestro, bien argentino. Tener a Julio Marvis realmente es todo un orgullo, creo que para los olavarrienses, para los organizadores y para aquellos que caminan y transitan los grandes festivales folclóricos del país, Julio. Sí, yo lo que digo siempre es que uno ha tenido la posibilidad, la fortuna que le dio Dios, la vida, de haber sido testigo y protagonista del final de la década del 50 y comienzos del 60, cuando se da aquel boom del folclore, así lo denominaron periodísticamente por aquellos años, ¿no? Cuando aparecen todos los grandes conjuntos, poetas, músicos de Salta, indudablemente revitalizaron el interés del público de todas las edades hacia la canción, ¿no? Y yo digo también que por eso Salta fue un poco la cuna del renacimiento del canto, de la poesía y de la música de nuestro país, ¿no? Va a ser sencillamente una gran idea esta, la de contar, más allá de todas las figuras, de los mejores jinetes del país, de los mejores reservados del país, de los mejores folcloristas del país, contar con uno de los mejores maestros de ceremonia que tiene el folclore argentino, como es usted, Julio. Y tengo que felicitarlo también por esta idea brillante al organizador de este espectáculo, que es Ricardo Sosa, que está en línea, y me voy a permitir también saludarlo. Ricardo, gusto de saludarte, buenos días. Muy buenos días, Luis, para vos, toda tu audiencia, y especialmente a Julio, que nos va a acompañar este año. Bueno, imagino que inmensamente feliz, Ricardo. Muy contento, esperando nomás, faltan apenas 60 días para desarrollar el octavo Festival de Doma y Folclore acá en Olavarría, con una expectativa como todos los años, y bueno, siempre apostando y poniendo algo más para que la gente esté conforme y disfrute de una fiesta popular del folclore y la jineteada. Creo que lo que nos hacía falta a los olavarrienses era contar con Julio Marvis, porque el espectáculo está asegurado, que eso es por sobre todas las cosas algo para destacar. Por supuesto, va a engalanar el escenario y la presencia de Julio para nosotros nos llena el corazón y lógicamente es algo que ha caído muy bien en la gente y bueno, se está enterando ahora y algunos que ya, como sea la gente de la comisión directiva, estamos muy contenta con esta propuesta que le hicimos en su momento de engalanar el escenario con Julio. Te escucha Julio también, Julio lo está escuchando Ricardo, y sencillamente, bueno, a partir de hoy creo que va a ser una voz que va a identificar también este gran festival, el octavo festival tradicionalista de Doma y Folclore de Olavarría. Buen día, Ricardo. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos, preparándonos para lo que viene. Bueno, felicitaciones por todo lo que han hecho y yo lo que pienso es que el amigo Luis Ochis exagera un poco cuando hace referencia a mi participación, porque entiendo que el festival ya está afianzado, que tiene todos los condimentos que le interesan a la gente y uno será, como decía al comienzo de esta charla, un locutor, un presentador, un profesional más que compartirá con otros como Luis también, que espero que nos acompañe en esas noches de esta edición del Festival Tradicionalista de Olavarría, ¿no? Don Julio, la presencia suya va a engalanar nuestro festival. Lógicamente, cuando estaba escuchándolo recién, usted sí formó parte de la época más importante que tuvo nuestro folclore. Es así, la mayoría de nosotros hemos crecido escuchando folclore y lógicamente la voz suya, inconfundible, en su presencia ha sido invalorable para nuestro folclore. Muchas veces hemos charlado de toda esa historia y a nosotros nos llega muy profundo todo eso. Para aquellos que vivimos en el interior del país, que lo hemos seguido, como dice Ricardo Sosa, algunos más chicos, ¿no? Es todo un referente del folclore argentino. Quizá aquellos que están ya trabajando en medios importantes como los capitalinos no tomen real dimensión de lo que significa para el interior del país esto. Claro, son circunstancias y apreciaciones muy distintas, ¿no? Las que se viven en una enorme ciudad como Buenos Aires, que muchas veces yo digo que mira demasiado hacia afuera del país y poco hacia adentro del país, ¿no? Y claro, uno que yo también soy de un pequeño pueblo de la llanura cordobesa y llegué a Buenos Aires cuando tenía 17, 18 años, tiene otro sentimiento con relación a estas manifestaciones artísticas que son criollas, que acentúan también el sentimiento nacional entre todos los argentinos, ¿no? Por eso, digamos, yo le asigno una enorme importancia a todos los festivales que surgieron en la Argentina a partir de comienzos de la década del 60 y que han tenido perdurabilidad, porque esos escenarios de los festivales permitieron que los grandes intérpretes se reencontraran con el público de la provincianía, pero también le dieron una ocasión a mucha gente joven, a nuevos valores desconocidos, que de otra forma, en fin, tal vez no hubieran tenido esa oportunidad de presentarse ante la gente y saber cómo respondía ese público ante su mensaje, ¿no? Por eso, para mí, los festivales de la canción popular que se llevan a cabo en la República Argentina, especialmente durante el verano, han sido y seguirán siendo, entiendo yo, baluartes que tienen que ver con la difusión de nuestro cancionero, pero especialmente la gran ocasión, la gran posibilidad para los jóvenes que sueñan con triunfar alguna vez, con darse a conocer en alguna oportunidad. Bueno, realmente muy lindas palabras las de Julio. Ricardo, sabemos que estás trabajando, te agradezco muchísimo estos minutitos para con nosotros en este rinconcito que también es tuyo, que es la peña del festival, como le hemos denominado los jueves aquí entre amigos. Te mando un abrazo grande, Ricardo. Te agradezco, Luis, la difusión que haces del festival. Le agradezco a Julio haber aceptado participar en nuestro pequeño festival y también le agradezco las charlas que hemos tenido, toda la experiencia que nos está transmitiendo, y bueno, esperamos verlo en las noches de diciembre acá en Olavarría. Muchas gracias, Ricardo, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Julio, en diciembre, como lo decía Ricardo, seguramente habrá un escenario para compartir un matecito amargo, grandes amigos y un buen asado, y luego permitirnos también deleitarnos con las presencias nada más y nada menos que tendremos en el escenario y en el campo de jineteada. Agradecerle también estos minutos para con LU32 Radio Olavarría, y no va a faltar oportunidad de seguir charlando con usted a través de este micrófono. Bueno, cuando quieras, Luis, estoy a tu disposición. y nos encontraremos en Olavarría cuando se ponga en marcha el festival, y también espero que tengamos la suerte, la fortuna de compartir esas presentaciones, ¿no? Así que yo creo que como referente tan importante de la radiotelefonía de esa región de la provincia de Buenos Aires, vos no podés estar ausente de las presentaciones en el Festival Tradicionalista de Olavarría. Bueno, nos veremos entonces, Julio. Un abrazo muy, pero muy grande y una linda noticia que compartimos hoy con nuestros oyentes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Un gran abrazo y el saludo afectuoso para toda la audiencia de Radio Olavarría. Julio Marvis será el locutor oficial, la voz oficial de este octavo Festival Tradicionalista de Doma y Folclore de Olavarría.